Son las 19 horas del viernes 24 de junio del año 2016. Vamos a dar inicio en este momento a la transmisión de un capítulo más de la reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos recorriendo en estos últimos capítulos la historia de la cultura incaica. Ya hemos hablado en capítulos anteriores, las semanas pasadas, sobre todo el desarrollo histórico de lo que fue el imperio incaico, comandado por los incas, que eran los jefes supremos. Este imperio se formó a partir de las civilizaciones y culturas aymarás que preexistían desde hacía muchos siglos en la región, y todo parece indicar que fue fundado en el año 1200 de nuestra era aproximadamente por Manco Capac, el primer inca, que no se sabe realmente si existió o es parte de la mística y de las leyendas de los incas. No obstante, todo parece indicar que tiene su historia, que se conoce su origen, su familia, cuando comienza su historia asentándose en la región de Cusco, proveniente de otras regiones, y allí todo parece indicar que Manco Capac empieza a construir el gran imperio inca que perduró hasta varios años después de la llegada de los españoles, que al fin fueron derrotados por los conquistadores hispánicos. Hemos recorrido casi todos los aspectos ya de la cultura incaica. En el último capítulo hemos estado hablando sobre la agricultura, que ellos cultivaban en terrazas con tecnologías de riego muy avanzadas, la ganadería fundamentalmente basada en los camélidos como la llama y la alpaca y la vicuña, la pesca que practicaban tanto en el mar como en los ríos, el comercio, en fin, todas las actividades que hacen a una cultura organizada. Hoy vamos a iniciar el recorrido por otros temas más vinculados a su creatividad, tanto artística como de oficios. Pero vamos a empezar escuchando música de la región incaica. Con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, que ha llegado con el día nuestra hora. De tomar en nuestras manos los hilos de los destinos, que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Deja que la vida crezca con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, por el día, nuestra hora. De tomar en nuestras manos los hilos de los destinos, que cambian rumbos y cursos, que sin ti se ven todos. Estamos escuchando a los Jarcas interpretando Pueblos Perdidos. Vamos a comenzar a hablar un poco ahora sobre la arquitectura del Imperio Incaico. Los ejemplos más típicos de la arquitectura inca se encuentran en la ciudad que fue su capital, Cusco, donde destacan Sacsa y Huamán, mal llamada fortaleza, pues en realidad es un templo, rodeado de tres murallas en zigzag, formadas por bloques ciclopios, que se conserva todavía en muy buen estado. Otros complejos importantes fueron las de Pisac, Ollantaytambo y Machu Picchu, que son, junto con Cusco, los principales centros arqueológicos que perduran de la cultura inca. La ciudadela de Machu Picchu fue descubierta científicamente en 1911 por el estadounidense Hiram Bingham. Está ubicada a casi 2.400 metros de altura en la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, en pleno Andes amazónicos. Se trata de un conjunto de palacios, torreones militares y miradores que se elevan entre los picachos Machu Picchu, que quiere decir cumbre vieja, y Huayna Picchu, cumbre joven. Es, sin duda, una de las realizaciones más impresionantes de la ingeniería a nivel mundial. Pocas obras como esta muestran tanta armonía en el entorno natural. Fue construido, según todas las probabilidades, en el reinado de Pachacútec, en el siglo XV. Actualmente es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y el principal destino turístico del Perú. En 1983 fue incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Escuchábamos Pueblos Perdidos por los Jarcas. Estamos transmitiendo desde el sitio FM para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el programa vespertino de los viernes recorriendo esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos en este momento hablando sobre la arquitectura desarrollada por el Imperio Incaico. Entre los templos más importantes que se conservan de esta civilización, cabe citar la de la Casa del Sol en la isla del lago Titicaca, el Templo del Sol o Coricancha en el Cusco y el Templo de las Tres Ventanas, de las Tres Venturas en Machu Picchu. En cuanto a los palacios, se destaca el de las Ñustas, también localizado en Machu Picchu, el Amarucancha y el Cocampata en el Cusco. También es representativa de la arquitectura inca el complejo de Tambo Colorado en Pisco y el sector inca de la Huaca, la Centinela, centro administrativo de los Chinchas en Chincha, ambas en el departamento de Ica. Los incas desarrollaron un estilo altamente funcional de arquitectura pública que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de planificación territorial y refinada arquitectura de piedra. El plano de sus ciudades estaba basado en un sistema de avenidas que convergían en una plaza abierta, rodeada de edificios municipales y templos. También se usaban ladrillos de adobe y paja. La construcción de grandes complejos, tales como la hoy denominada fortaleza de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, que en realidad fue un extenso complejo inca de naturaleza religiosa y científica y de gestión del territorio, de acuíferos para abastecer el valle de Huantanay. Enormes edificios con mampostería de piedra encajada cuidadosamente sin argamasa, simulando una mazorca de maíz, como el Templo del Sol en el Cusco, fueron edificados con una eficaz técnica constructiva. Otros logros destacables incluyen la construcción de puentes colgantes a base de sogas, algunos de casi 100 metros de longitud. Los extensos caminos empedrados que comunican la variada geografía andina y los canales para regadíos y acueductos. No sabría perdonar, no sabría de las cuerdas de tu corazón herido, que sangra dolor de ausencia, tu partida ya no vas a pensar. Thank you. dejes que yo me muera con la soledad en mi alma, con la ansiedad de tener que mi silencio ha cegado. Quiero estar siempre a tu lado para vivir feliz y aguanta mi escuchábamos Hiyaguay Zambita por los Jarcas. La cerámica inca se caracteriza por sus superficies pulidas, su fina decoración pictórica de tendencia geométrica y el uso de los colores amarillo, negro, blanco, rojo y anaranjado. Solían pintar rombos, líneas, círculos, animales y frutos estilizados, así como plantas y flores. Ejemplares típicos de la cerámica inca son el aríbalo o cántaro y el quero o vaso. El prestigio alcanzado por la cerámica inca hizo que en muchos lugares conquistados se copiaran sus formas y decoraciones. Generalmente se producía una mezcla de los estilos locales con el estilo inca y se encuentran piezas chimú inca, chancay, etc. Cuando llegaron los españoles, la alfarería inca perdió su función mágica y ceremonial y se volvió utilitaria. La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Señalan la diferencia que existe entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas. Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al temple, técnica diferente a la utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el horizonte temprano, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que durante el período intermedio temprano en su historia, se cubría el muro enlucido con pintura blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura. En la época moche se utilizaron pinturas murales y de alto relieve de barro como los descubiertos en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Brujo en Chicama. La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón ya no era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años 1570 a 1577 existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar u a otro. En aquel tiempo, estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados. En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizás para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes. Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados que representaban un lugar o una región. El cronista Betanzos cuenta que después de la derrota de los chancas, infligida por el príncipe Cusiyupanqui, los dignatarios cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los cambios que pensaba introducir en el Cusco. Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra referencia. La afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chancla en 1558-1570. Uno de los litigantes presentó allí, ante la Real Audiencia de los Reyes, los dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al Inca, quien delante de los encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos de todo tipo. Hacia la montaña, quiero estar muy solo y encontrarme con el viento. Despertar una mañana junto al sol que brilla, que acaricie el agua para darme su alegría. Quiero vivir así. Thank you. escuchábamos por los Jarcas, Libre al Viento. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de vespertino de los viernes, dedicado en este horario a una reflexión histórica sobre las culturas originarias de nuestro continente americano. Estamos recorriendo características que detallan los conocimientos y las artes que desarrollaba el imperio incaico. Vamos a hablar ahora un poco sobre la metalurgia y la orfebrería. En el campo de la metalurgia, los incas se colocaron a la cabeza de los pueblos precolombinos, perfeccionando las técnicas heredadas de las culturas pre-incas. Conocieron y trabajaron el oro, la plata y el cobre, y aún obtuvieron la aleación del bronce, cobre y estaño. No conocieron el hierro. Los metales los obtenían de los botines de las conquistas y de las explotaciones mineras organizadas que pertenecían tanto al Inca como a las comunidades, obteniéndolas sin cavar muy profundamente la tierra. El oro lo sacaban mayormente de las arenas de los ríos. Los minerales lo fundían en crisoles de tierra cocida que colocaban en las altas cumbres y cuyo fuego avivaban soplando con canutos de cobre. Los metales de mayor dureza los utilizaban en las puntas de sus instrumentos de labranza, en sus armas y en instrumentos para tallar piedras durísimas como el granito. En cuanto a los metales preciosos, oro y plata, los utilizaron para labrar bellos objetos de orfebrería. En realidad, quienes realizaban estas obras artísticas eran los pueblos sometidos como los chimúes, cuyos orfebres fueron trasladados al Cusco para ejercitar su arte al servicio del Inca. Es fama que los conquistadores españoles encontraron cantidades ingentes de objetos artísticos labrados en oro y plata, como aquellos que fueron ofrecidos para el rescate del Inca Atahualpa y los hallados en el Coricancha. Sin embargo, todos ellos fueron fundidos y transformados en lingotes para ser repartidos entre los captores del Inca y la corona española. Un verdadero desastre hicieron los españoles con el arte desarrollado por los incas. La textilería estuvo muy desarrollada, aunque sin llegar a la belleza desplegada por algunas culturas pre-incas costeñas, como la Nazca y la Paracas. Los incas conocieron los telares verticales y horizontales, con los que crearon variados tejidos de lana y algodón. Los tejidos finos que se han conservado son motivo de admiración por su colorido y finura en la confección. Este tejido, llamado cumbi o cumpi, estaba hecho de lana de vicuña, y cuando se le quería dar calidad especial o aspecto vistoso, se le mezclaba con hilos de oro, pelos de lana y murciélago, o se le recubría con plumas multicolores, o se adornaba con cuentas. Estaba decorado con hermosos dibujos geométricos y naturales. Los elementos decorativos y el color realzaban la fineza y suavidad del tejido. También crearon tejidos decorados con plumas de colores vivos, de los que se conservan bastantes muestras en el ajuar de sus momias. Debido a la organización clasista de la sociedad inca, los trajes finísimos estuvieron destinados al inca y a la nobleza, mientras que las simples gentes del pueblo vestían trajes simples y burdos. Pese a ello, los habitantes del Perú antiguo fueron los mejores vestidos de América. Thank you. puedo ver cada flor. Lo mejor para olvidarte es así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que tomas a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor. Lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida de golpe duro el amor, primera vez que en mis penas se tira firme ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón, primera vez que no pude decirle no al corazón. Los incas conocieron solo los instrumentos musicales de viento. Usaron flautas en diversas variedades como las quenas, antaras y otras, así como los pututos, trompetas hechas con conchas marinas. También usaron instrumentos de percusión como las tinjas o tambores. La música incaica era de 5 notas fundamentales, es decir, era pentatónica, en vez de la música de 7 notas como la que hoy utilizamos. Las labores agrícolas se hacían generalmente al son de la música y canto, para darles ritmo y compás. La danza era ejecutada por grandes masas humanas y tenía preferentemente un carácter religioso. Había danzas totémicas destinadas a dar culto a los tótems o antepasados anónimos. Danzas solemnes como las realizadas en las grandes fiestas religiosas, como la del Inti Raymi, y danzas dedicadas a los muertos, danzas en conmemoración de hechos históricos, danzas guerreras y danzas de alegría cusua. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida es que en mis venas sentí la firme ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón, primera vez que no pude decirle no al corazón. Escuchábamos el Picaflor por los Jarcas. Vamos a hablar un poco de la literatura de los incas. Los cronistas de la conquista y de la colonia han dado fe de la existencia de una literatura quechua o incaica que se transmitió de manera oral, siendo su principal vehículo de transmisión el idioma quechua o runcini, que los incas impusieron como lengua oficial en todo el imperio. Se suele dividir en literatura cortesana y literatura popular. La literatura cortesana, llamada así por haberse realizado en la corte de los incas, era la literatura oficial y su ejecución estaba encargada a los amautas o profesores y a los quipucamayos o bibliotecarios, que usaban el sistema mnemotécnico de los quipús o cordones anudados. Tres fueron los géneros principales que cultivaron: el épico, el didáctico y el dramático. El género épico está representado por los poemas que expresaban la cosmología del mundo andino, mitos de la creación, el diluvio, etc., así como las historias que relataban el origen de los incas, leyenda de los hermanos Ayar, de Manco Capac y de Mamá Oclo, etc. El género didáctico abarcaba fábulas, apólogos, proverbios y cuentos, ejemplares de los cuales han sido recogidos modernamente por diversos estudiosos. El género dramático, que a decir del Inca Garcilaso abarcaba comedias y tragedias, obviamente buscando sus equivalentes en la cultura occidental, en realidad eran representaciones teatrales en donde se mezclaban la danza, el canto y la liturgia. Se afirma que el famoso drama Ollantuy, cuya versión escrita data de la época colonial, tendría su núcleo fundamental de origen incaico y una serie de interpolaciones posteriores enderezadas a amoldarlas al teatro hispano. La literatura popular es la que surgió espontáneamente en el pueblo y en el campo. Abarca masivamente el género lírico, es decir, composiciones poéticas que estaban unidas a la música y la danza, y que por lo general eran entonadas en grandes masas corales, alternándose hombres y mujeres. Estas manifestaciones formaban parte del quehacer cotidiano. Funerales, fiestas, nupcias, peleas, guerras, etc., estaban enmarcadas en una ritualización expresada a través del arte. Son dos sus manifestaciones principales. El Uruguí, canción de diversos tipos, de amor, de arrepentimiento, de alegría, tenía carácter intimista y estaba a cargo de un aedo denominado Arahuec Oraqui. En la época colonial derivó en el Huayno y en el Yarabí. El Uyí, himno de alegría, se entonaba en las fiestas religiosas o en celebraciones de triunfos. Muchas de estas creaciones han llegado a nuestros días de forma diferida, plasmadas en los trabajos de los primeros cronistas. El Inca Garcilaso de la Vega recupera poesía quechua, mientras que Felipe Guzmán Poma de Ayala relata el mito de las cinco edades del mundo. Thank you. destino es de todo ser, fue destinado tener que nacer. Fueron los Andes la cuna y hogar, nuestra mayor obsesión, donde forjamos los sueños de luz, juntos. Y en la inocencia de nuestra niñez aprendimos a crecer, siempre escuchando una voz interior libre. Somos viajeros de la eternidad, difícil de comprender, como Ulises se fue y volverá. Una voz interior libre. Y en esta vida de corto existir, vimos la vida correr, los pies descalzos de nuestra niñez libre. Somos viajeros en la eternidad, difícil de comprender, como Ulises se fue y volverá. Escuchábamos por los Jarcas, Hermanos. Bueno, de esta forma estamos dándole ya un poco el final al capítulo de hoy referido a la cultura incaica. Nos queda para el próximo programa redondear asuntos importantísimos de la cultura incaica, como son los conocimientos científicos, su visión del cosmos, la astronomía, ciertas tecnologías que desarrollaron y algunas cuestiones vinculadas con la lengua quechua. Hay que recordar y tener presente que el Imperio Incaico surgió aproximadamente, dijimos, en el año 1200 de nuestra era, pero a partir de una cultura preexistente que eran las etnia aymara que poblaban todas esas zonas. Ahí surgieron los incas como jefes con un proyecto de poder que fue crear el imperio inca o el Tiatinsuyo, que fue un desafío y que fue un imperio de conquista, porque con su habilidad organizativa política los incas lograron dominar a todos los pueblos de la región. Por eso se convirtieron en un poderoso imperio que luego fueron lamentablemente derrotados y dominados por los europeos cuando llegaron a América. Bueno, así que el programa de la cultura incaica continúa la próxima semana. Vamos a despedirnos un poco escuchando al conjunto Incahuasi en De Nuestro Amor.